pausa en el portal. Nuevamente he llegado a ustedes para introducirlos y hacer el breve análisis de El sabe qué del chilote, el en fin del ratón. Dijiste que no hablara. El en realidad del hueso, el dejante enojante de Pepe Palomecio y otros. ¿Usted es como un estudioso de eso? ¿Quién, hola, mierda, ¿quién mierda usted? No sé, ¿vía con cuchillas de rebote? Hola, buenas tardes. Yo soy un erudito. Ah, como estas personas que se ponen a discutir en la en Paseo Ahumada. Justamente. Se ponen a discutir. ¿Su nombre? ¿Ah? ¿Su nombre? Tome, 100 y no me habla. Aló, buenas tardes. Sí. ¿Dónde llamé? Corona. A ver, mire. Punto uno. Cuando yo llamo a una tienda, usted se presenta, me da su nombre y me invita a conversar. Le voy a dar otra oportunidad. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Aló. A ver, creo que no es la forma de atenderme, señorita. Le estoy dando otra oportunidad. ¿Quién habla? Mire, eso a usted no debe importarle y le voy a dar otra posibilidad. Usted sabe que estas llamadas son grabadas, ¿no es cierto? ¿Ve? Se sacó un 5. Corona esa. Corona. ¿Lo soluciona? No lo soluciona. No, ni una cara. Ah, ya entiendo ya. Usted. Yo corrijo. Corrige. Ah, pero su nombre, por favor. Yo soy Dionisio Corregidor. Ah, nada que ver con Dionisio Alberri. No. Es otra persona. Sí. Él quedó más atrás que. Bienvenido a Almacenes París. Aquí está. Para la cuota, bloqueo de tarjeta o apertura de cuenta, apertura, marque 1. O bloqueo. Si usted desea saber de su despacho, marque 2. Bloqueo guanera. Si usted desea saber de la existencia, descripción o garantía de un producto, pezón en el ombligo. Altura de cerradura de persiana. Almacenes París, buenas tardes. Hola, Giovanna Jara, ¿en qué le puedo ayudar? Muy bien dicho el texto, pero muy rápido. ¿Ah? Yo quiero que se entienda el nombre, Giovanna, y que me hable un poco más lento. Perder de repente un minutito con una persona es mejor y así nos entendemos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Giovanna Jara, ¿en qué le puedo ayudar? Eso está bien. Aunque el único detalle que podríamos afinar un poquito, usted sabe con qué está hablando, ¿no es cierto? No. Bueno, mejor aún. El único detalle que podríamos afinar, no te han llamado hoy por la mañana para lo mismo, ¿no? No, para nada. Ya, lo único que podríamos afinar, digo yo, es como el tono. Es algo así como, hola, buenas tardes. Algo más afable, con más dicción. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, usted habla con Giovanna Jara. ¿En qué le puedo ayudar? Muy bien. Último detalle, Linda. Dígame. Yo no, cuando te escucho al hablar, no noto así como felicidad en ti. Noto como un trámite, que estás hablando con alguien y simplemente es para cumplir. ¿Qué tal si yo, al escucharte, noto que casi sonríes? Algo así como, aló, buenas tardes, ¿usted se ha comunicado? A ver, aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿usted se ha comunicado con Almacenes París? Habla con Giovanna, ¿en qué le puedo ayudar? Giovanna, ¿tú me puedes dar tu teléfono? Es el 336-6000. Y para comunicarse con producto y hablar conmigo debe marcar la opción 3. Ya, ¿y tú podrías salir conmigo? ¿Podríamos, me gustó tu voz? ¿Qué me respondes a eso? A ver, ¿con quién estoy hablando yo? No, yo te voy a decir al final, pero quiero que me vayas cumpliendo etapas. Yo estoy haciendo un par de tics acá. ¿Qué te parece si salimos juntos? Me gustó tu voz. Yo estoy acá para poder entregar la información. Nosotros no podría salir en este caso con usted. Mire, precisamente por eso lo hago. De pronto uno se encuentra con algún degeneré que por ahí. Estamos claros, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que no criticarlo ni juzgarlo. Tú tienes que decirle, no, señor, tal vez usted se encuentra solo, pero mi misión acá es el trabajo. Voy de nuevo. ¿Qué te parece si hoy día a la noche salimos juntos? Me encantó tu voz. No debes reírte, no te burles del cliente, repito. Aló, hola, ¿sabes que me encantó tu voz? De repente podríamos salir juntos esta noche. A ver, pero yo quisiera saber primero con quién estoy hablando. A ver, aquí yo las preguntas las hago yo y el test lo tomo yo. Voy a repetir por última vez. Me gustó tu voz, podríamos salir juntos esta noche. Yo estoy trabajando, Giovanna, por favor, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Me gustó tu voz, podríamos salir juntos esta noche los dos. ¿Quién me responde ante eso? A ver, disculpe, yo estoy acá para poder entregar la información en estos momentos. ¿En estos momentos qué? ¿Aló? A ver, espérame un segundo, por favor. Giovanna, ¿sabes qué? No me has dicho tu apellido. Yo se lo acabo de indicar al momento que le atendí. Mi nombre es Giovanna Jara. Giovanna Jara. Ya, ¿sí? Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el resumen y te dejo tranquila a continuar tu labor. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, usted se ha comunicado con Servicio al Cliente de Almacenes París. Mi nombre es Giovanna Jara. ¿En qué le puedo ayudar? Me gustaría que esta noche podríamos salir juntos porque tu voz me encantó. A ver, disculpe, lamentablemente, no puedo. No, ¿viste? Sí, ahí está el punto, ser un poco más afable, porque nos ha pasado que las operadoras que nosotros tenemos a lo largo del país, las ¿sí? únicas que han pasado a la prueba, 100% yo diría que es Plaza del Trébol en Concepción. ¿Ya? Pero a ver, en ese caso, ¿cómo determinar en ese caso lo que es el manejar en lo que es el cliente en esta situación? ¿Tú quieres un ejemplo? Claro. Ya, yo soy la telefonista y tú comienza y me repites lo que te dije yo, que te gustó mi voz y eso. Ya. Aló, buenas tardes, mi nombre es Giovanna Jara. Usted se ha comunicado con la atención clientes de Almacenes París. ¿En qué le puedo atender? Hola, buenas tardes. ¿Sabes qué? Quiero saber por un producto. ¿Por un producto? Sí. Le comunico de inmediato con la sección. Pero me gustaría que tú me atendieras. ¿Y por qué, señorita? Por tu tono de voz me gusta, como es muy cálido. Lamentablemente su tono a mí igual me encanta. Pero los límites establecidos dicen que solamente yo puedo atenderle a lo que usted me está pidiendo en forma telefónica. ¿Lo comunico, señor? Ya, muchas gracias. Ya, algo así. Entonces, vamos de nuevo. Claro. ¿Ya? ¡Aló! Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted se ha comunicado con Servicio al Cliente de Almacenes París. Mi nombre es Giovanna Jara. ¿En qué le puedo ayudar? Me encantó tu voz. Me gustaría salir contigo. Me te encuentro fabulosa. A ver, disculpe, señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pepe Palomecio. Don Pepe. Ya, a ver. Yo estoy acá establecida para poder tener la información referente a los productos y por las normas establecidas de Almacenes París. Esa es mi única función en la cual yo le puedo ayudar en estos momentos. Muy bien, creo que has pasado la prueba. Si tú ves al fondo, vas a ver un hombre que está de lentes. ¿Estás mirando? ¿Estás viendo? ¿Aló, Giovanna? ¿Aló? ¿Estás viendo un hombre de lentes a lo lejos en tu departamento? No. Va a aparecer muy pronto un hombre de lentes. Ese soy yo y te voy a dar las felicitaciones y tu nota. Muchas gracias por participar, ¿eh? Ya. Estaría a ver la despedida tuya. Adiós, chaito, señorita. Buenas tardes, gracias por llamar a Almacenes París. Adiós. Ese fue la lección de corregir a las telefonistas de hoy. Gracias. Un manejo de la... ¿Se las sabe? Increíble.